Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, jueves 26 de mayo del 2016. Venimos con mucha energía, mucha motivación. Una hora de caos, de información, de desorden acá, directamente desde la población José María Caro. Hoy día mucha represión a los estudiantes, también continúan los discursos falsos por parte de la autoridad en torno a las demandas sociales. Situación también que ocurrieron en un zoológico acá en Chile, también mencionar ahí una situación bien complicada. Así que eso, cabro, ¿cómo están? Muchas gracias, compadre Bene. Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, la gente que nos engancha por el dial, el 106.9 FM, la gente de La Caro y sus alrededores, a la gente que también nos escucha por la señal online, www.experimental.cl, y bueno, y a la gente que nos escucha en la semana a través de las distintas radios donde sale, como por ejemplo la Radio Placeres del Puerto, así que un saludo también a la gente de allá, a la Radio Conciencia también de Rosario. Así que, como decía el Bene, comenzando un programa que viene precedido por noticias bien impactantes que han ocurrido en el último tiempo. Para no ir más lejos, el sábado 21 de mayo murió un trabajador en las dependencias municipales, producto de las protestas y un incendio que hubo de un edificio patrimonial en Valparaíso. Bueno, hoy día la represión, así, pero brígida de los pacos, volviendo a la dictadura. Y bueno, hay una semana bien agitada. Estábamos hablando con nuestro invitado fuera de aire, que, o sea, fuera del aire, que hoy día renunció Zafiro, un diputado, renunció al Partido de la Democracia Cristiana y se mandó unas declaraciones y acusaciones que son de grueso calibre. Así que eso, pues compare Mauro, no sé Mauro, si se hay. Acérquese sin miedo al micrófono. Hágase para acá. O por allá. Ahí se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Esa es. Nada, pues hacerme también partícipe de lo mismo que se está conversando acá. Algo supe, porque bueno, estábamos en clase a esa hora, pero los profes no nos podemos arrancar, pues cuando soy alumno te arrancáis a las manifestaciones y está bueno eso. Pero sí, supe de varias gente que estuvo en la marcha y que estuvo bien fuerte el asunto. Se acusó también de parte de las organizaciones estudiantiles que los señores carabineros andaban armados. Inusualmente. Hay evidencia. Y claro, hay evidencia, andan dando algunas fotografías dando vuelta por Facebook y las redes sociales. Y nada, puedo decir que una vez más, bueno, se atenta contra los movimientos sociales, ¿verdad? Se estigmatiza, no se deja marchar, que es una cuestión básica, digamos. No, lo único que se está pidiendo es simplemente manifestar el descontento y hasta esos derechos más básicos son los que se están negando, digamos. Estamos mal. Eso, compadre Bene, si la gente nos quiere llamar, dar su opinión, apreciación, algún dato, algún tema que quiera escuchar, o alguna pregunta a los invitados, ¿dónde lo puede hacer? Al 22564-3848 está el teléfono. Ahí disponible, nosotros estamos al lado del teléfono, usted llama y contestamos al tiro, así que no hay ninguna dificultad. Y también nos pueden escribir en el muro del Face, está DJ Elvis Jagger ahí una vez más reemplazando, no, dice que no, pero pero a través del Face puede mandar algún mensaje, algún saludo, hacer alguna actividad o dar la opinión en torno al tema que vamos a conversar. Así que los dejamos también en la rama, no les vamos a decir quiénes son los invitados, como es la tónica de Raíces Poblacionales, siempre después de unos temas que pone nuestro DJ los cabros ahí se van a presentar. Y también hay un mensaje, ojalá que me esté escuchando, al señor Burgos, que asuma las consecuencias de su acto hoy día con su postura represora y está preocupado. Burgos está preocupado. Represora, demostró una vez más por qué estuvo en la oficina en los años 90, así que ahí le mando un mensaje, ojalá que lo esté escuchando ahí en su casa a Raíces Poblacionales. Y eso, pues, DJ, nos vamos con unos temas, ¿no? ¿Ya? Así que DJ Elvis Jagger, póngale play. Esto, Raíces Poblacionales. Sip the juice, I got enough to go around, and the thought takes place uptown. I grew up on a sidewalk while on street talk, and then taught the whole New York. I go to Queens for Queens to get the food from Brooklyn. Make money in Manhattan and never been took it. Go uptown to the Bronx and boogie down, get strong on the island, recuperate, lay around. Time to build my juice back up, pop stack up, suckers get smacked up. Don't doubt the clout, you know what I'm about. My smoke gets off, knocking them out, shaking them up, waking them up, breaking them up, breaking them up. Standing on shaky ground, too close to the edge. Let's see if I know the ledge. Shorty's here, I get cocked deep, living 40s a beer. Here's a sip for the crew that's deceased. If I get revenge, then they rest in peace. Somebody gotta suffer, I just might spare one and give a brother a fair one. Stay alerted on fees, and I do work with these like Hercules. Switch the southpaw, split your right jaw, cause I don't like y'all, I'm hype for nightfall. Smooth, but I move like an army. Pull a group down, face brothers try to bomb me. Putting brothers to rest like Elliot Ness, cause I don't like stress. Streets ain't a place for innocent bystanders to stand. Nothing's gonna stop the plan. I'll chill like Pacino, kill like De Niro. Black Gambino, die like a hero. Living on shaky ground, too close to the edge. Let's see if I know the ledge. Shells lay around on the battleground, dead bodies are found throughout the town. Try to put shame in my game to make a name. I'ma put it on a bullet, put it in your brain. Rip the block like a buckshot, who cares where it goes? Just keep the casket closed. No remorse when a life is lost. I paid my dues, paid the cost. And my pockets are still fat. Wherever I'm at, I get the wealth from Mac. Even if my crew is steep, but one deep, I attract attention, people like to be. So come say hi to the bad guy. Don't say goodbye, I don't plan to die. Cause I get loose, and I got troops and crazy juice. In control of many, like I have told Khomeini. Hang out with Smith and Wesson, don't try to play me. I'm at war a lot, I don't want to die. But no war in a shot, my gun is warm a lot. When I cook beef, the smoke will never clear. Areas in fear, but this here's a fear. Living life too close to the edge, hoping that I know the ledge. Time to yawn, showers on, power's on. Late for school, I catch the train. Girl, set the style and whisper my name. I push up like an exercise. Check the intellect and inspect the thigh. Select the best one, pull it to the side. Keep her occupied for the rest of the ride. Read up my resume, she know already cool. Just meet me after school. We can moan and groan until your moms come home. And you'll be calling me Al Dope Capone. Sweat me, she didn't wanna let me loose. Come get me, as if you wanna sip the juice. Cause the streets to wait me, so I take my gun off safety. Cause a lot of us hate me coming out of the building. They set me up, sprayed with automatics. They wet me up, in the puddle with blood. I lay close to the edge. I guess I didn't know the ledge. Hot as the Arabian, but they couldn't cave me in, cause I'm the Asian. Reaching for the city, a Mecca, visit Medina. Visions of Nefertiti, then I seen her. Mind keeps traveling, I be back after. I stop and think about the brothers and sisters in Africa. Return the thought through the eye of a needle. For miles I fought and I just brought the people. Under the dark skies, on the dark side. Not only there, but right here's in the park thigh. So now is the time for us to react. Take a trip through the mind and when you get back, understand your third eye seen all of that. It ain't where you're from, it's where you're at. Even the nobody smiling. Nobody smiling. Even the nobody smiling. Nobody smiling. No more props, I want property in every borough. Nobody stopping me because of feral rhymes I make. Give me real estate for me to own. Wherever I bless a microphone, 007 is back and relaxing, on point and reacting, and ready for action. I'm so low-key that you might not see me, incognito and taking it easy. Why I just kept on a hush-hush in front of a crowd. I get loud as a bum rush, but calm, keep a low pro and play the background. Over the whack, rapper put the mic back down. So rip it, break it in half, go ahead and slam it. Time to build, I'm a mechanical bonding, amending, attaching and blending. So many solos, there is no ending. People in my neighborhood, they know I'm good. From London to Hollywood, wherever I stood. Footprints remain on stage ever since. Sidewalks and streets, I leave fossils and dents. When I had sex, I left my name on next. My trademark was left throughout the projects. I used to get rich when I played CeeLo. When I roll 4, 5, 6, they go Vito. So I collect my cash then slide. I got my back, my guns on my side. It shouldn't have to be like that. I guess it ain't where you're from, it's where you're at. Even the nobody smiling. Nobody smiling. I'm from the hemos volvido, como es la tónica de siempre, volvido, así que... ¿Cómo estamos, Memo? Hemos volvido. Oye, para que la gente que está escuchando Raíces Poblacionales y quiera bajar los temas que nosotros colocamos en las tandas musicales, porque ellos están como anotando siempre con una hojita, con un papel, están anotando y queríamos saber qué onda, po. ¿Qué tema escuchamos? Escuchamos dos temas de, bueno, son los mismos cantantes, Eric V and Rakim. ¿Ya? Y el primer tema se llama Juice y el segundo tema se llama In the Ghetto. Son los dos temitas del mismo grupo, así que buen rap. Yo no conocía a este grupo. No, yo lo había escuchado de nombre, pero no. Dedito para arriba. Sí, bueno, buenos temas. Y aprovechar de mandar un saludo a los cabros de la banda El Loco Ronnie, que, y a los cabros de Dulce Brillo, que claro, están en Brasil en un encuentro. Así que hemos visto algunas fotos, les mandamos saludos, se nota que lo están pasando bien. Así que los esperamos acá a la vuelta para que nos cuenten su experiencia en Raíces Poblacionales. Así que eso, vemos. Eso, pues, oye, no nos vamos con tanto preámbulo, presentar o que se presenten, mejor dicho, los invitados del día de hoy. Así que, cabros, los micrófonos abiertos ahí, no sé quién va a ser primero, así que denle nomás con confianza, los micrófonos no muerden, cabros, así que... Y cerca nomás, cabros, del micrófono. Bueno, yo soy Víctor Fernández, soy dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Corporación CEDEJ. Bueno, mi nombre es Marcelo, igual soy dirigente del Sindicato de Trabajadores de CEDEJ y soy el tesorero. Buena. Como la gente ya se dio cuenta, estamos con los cabros del Sindicato CEDEJ. Víctor y Marcelo, que tenemos el agrado y agradecemos que hayan estado acá. Y para como partir la conversación, ¿nos podrías contar cómo nace el sindicato? ¿Cómo nace y el sindicato y por qué lo crean ustedes dentro de la corporación? Bueno, el sindicato nace por varias razones. Una, por una necesidad de una reflexión que se estaban dando entre los trabajadores de la área social, entre Santiago y Valparaíso, sobre las condiciones laborales que estábamos viviendo los trabajadores y trabajadoras de la área social, en cuanto a la subcontratación, la externalización de servicios y el abaratamiento de costos que le estaba significando al Estado externalizando estas responsabilidades. Y la desprotección laboral y la mala implementación, digamos, del trabajo que se hace con, digamos, el pueblo más pobre de Chile. Entonces, se venía dando una discusión ya hace un par de años antes que naciera el sindicato CEDEJ y se había dado con compañeros de la corporación de los distintos programas. Nos habíamos acercado en su momento, bueno, seguimos cerca con la Coordinadora Interregional de Trabajadores de la Área Social, que es CITAS. Pero puntualmente las razones concretas por las que nace el sindicato CEDEJ tienen que ver con hechos bien espeluznantes para los trabajadores, que tenían que ver con, al menos en el caso de uno de los programas, con diferencias abismales de sueldo entre trabajadores que tenían la misma función y la misma carga horaria dentro de un mismo programa, y compañeros que efectivamente por el mismo abaratamiento de costos y desvío de fondos de manera irresponsable por parte de la corporación no les estaban pagando sus sueldos, que era el caso del programa Abriendo Caminos. Entonces, por ese hecho particular, sumado a la reflexión que ya estábamos dando hace dos años más o menos con los mismos compañeros, decidimos formar un sindicato dentro de la empresa y tratar de mejorar las condiciones laborales, porque esta empresa, obviamente esta empresa social, manejaba un discurso pro derechos humanos, pro defensa de los derechos del niño, de derechos de los trabajadores incluso. Es más, digamos, atribuyéndose la bandera a los derechos humanos en general, y nosotros como trabajadores estábamos viendo esa contradicción y decidimos no seguir siendo cómplices y organizarnos para recuperar algún tipo de derechos que estaban siendo arrebatados de manera inescrupulosa por los dueños de esta corporación. Oye, espérate, antes de seguir, creo que es importante explicar qué es CEDEJ. Sí, es que eso mismo. Estaba hablando de... no se entiende mucho, o sea, uno conoce qué es CEDEJ, como que tiene conocimiento, pero la gente que escucha el programa quizá no tiene remota idea de qué es CEDEJ. Y lo otro sería, ¿qué es CEDEJ? Me da risa porque una talla interna donde trabajo yo. Y lo otro sería, ¿en qué contexto nace y quiénes la formaron? Porque sería bueno un poco como ver cómo nace esta corporación y cuáles son las prácticas que tiene en la actualidad, qué ha tenido cuando ya cumple como un rol de empresa social, como hablan los chiquillos. Bueno, le contamos inmediatamente. Para darle un dato de los fundadores, vamos a empezar así como por parte. Estaba, vamos a mencionar lo más destacado. Estaba Gabriel Salazar, Luisa Toledo, Manuel Vergara, la mamá de Araceli Romos, que se llama Marta Álvarez, David Órdenes, un nombre medio extraño, pero bueno, Imperio Cartagena, entre otros. O sea, la mayoría ligado a, bueno, a organizaciones de la izquierda revolucionaria en este país. Pero eso es cuando nace. Nace, el año 79. Es que va a ser esa distinción, pues no es que esta gente que tú nombraste tengan una relación directa con CEDEC hoy el día. Quizás tienen alguna relación, pero ¿fueron los fundadores de...? Fueron los fundadores en un contexto de, efectivamente, ocupar a este tipo de instituciones sin fines de lucro como paraguas o como escudos para compañeros que militaban en ciertas organizaciones y trabajaban básicamente aquí en la coordinadora de la Caro Chacabía. En este sector trabajaba CEDEG y ayudó a varias organizaciones comunitarias y populares. Y decirlo también, revolucionaria en San Ramón, en toda la zona sur, CEDEG se destacó básicamente por eso. Oye, y es una sigla CEDEG. ¿Qué significa esa sigla? Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes. Ya, dale. Bueno, eso duró más o menos hasta finales de los 80, cuando, digamos, los apoyos extranjeros dejan de llegar a las ONG. Muchos de estos compañeros se alejan de la corporación, de hecho la mayoría se aleja de la corporación CEDEG, estos personajes destacados, y queda de esa época solamente una persona que se llama René Maluenda, que decirlo, que también tuvo una destacada participación. ¿Quién? René Maluenda. Y ahora sí, dale, no. Actual tesorero de la corporación, que en los 80, para ser justo, sí tuvo un rol destacado en la defensa de los derechos del pueblo. Sin embargo, ya desde los 90, cuando ya se van todos estos compañeros que estamos mencionando, la corporación CEDEG pasa a ser una colaboradora del Estado. Le presta servicio a una empresa subcontratista que ejecuta política pública, fomentando justamente lo que combatió en dictadura. O sea, combatió al modelo neoliberal en su fase dictatorial, pero no fue capaz de combatirlo en, digamos, en esta fase pseudo-democrática. Entonces, ¿qué es lo que hace? Trabajar para el neoliberalismo, externalizando o ayudando a externalizar las responsabilidades estatales en cuanto a protección de derechos fundamentales de niños, de familias, del pueblo en general, o sea, los derechos que protege el Estado chileno ya desde el 89 son derechos focalizados, por tanto el pueblo pobre de Chile ya no tiene derechos universales garantizados, y CEDEG desde el 89 hasta ahora está contribuyendo a profundizar el modelo neoliberal. Eso es más o menos CEDEG. Oye, pero ¿vemos alguna pregunta? No, dale. No, ella, usted forma el sindicato, ¿cierto? Esta corporación cambia su visión, los colaboradores, los socios que partieron en esta corporación se van, tú planteas, y queda solamente uno. Así es. Los 90 empiezan a hacer esta empresa social. Las prácticas son habituales de una empresa, me imagino, a través del tiempo. Ustedes después deciden al ver el contexto laboral en el cual estaban ustedes, organizarse. Forman el sindicato. ¿Cuál fue la reacción de la corporación en ese instante? Cuando ustedes ya dan el paso de constituirse como sindicato, de darle a conocer que son trabajadores organizados, que van a hacer valer sus derechos, su dignidad como trabajadores. ¿Cuál fue la respuesta por parte de esta corporación? Bueno, voy a empezar un poquito atrás antes de que llegue mi compañera al conflicto más contingente. Pero, bueno, ya a mediados de los 90, algunos trabajadores que quedaban, que no eran estos destacados, pero sí vinculados a ellos, en algún momento decidieron democratizarse, fueron todos despedidos, y el 2010, también, con el manto de los directores de CEDEG de que esta era una organización democrática y comunitaria, le plantearon abiertamente al directorio que querían formar un sindicato para empezar a reivindicarle al Estado ciertos derechos. Resultado de ese experimento del 2010 fue el despido masivo de todos los compañeros que participaron de ese proceso. Entonces nosotros ya el 2013 teníamos ese antecedente, por tanto, obviamente armamos el sindicato como lo tienen que hacer todos los sindicatos en este país, de manera clandestina, y presentamos al sindicato, pero los compañeros todavía creían de alguna manera en la misión y visión de esta institución. Todavía muy creyente y todavía, como en el área social, no existe una cultura laboral, digamos, no hay historia sindical dentro de los externalizados del Estado. Pensaban que conversando con el directorio todo se iba a solucionar. Presentamos el sindicato y a los 5 días de haber presentado el sindicato ya me estaban intentando despedir y desaforarme como dirigente. Pues esa fue la reacción práctica antisindical. Hicieron llorar a una compañera para que confesara quién la había invitado al sindicato, que actualmente estaba supervisando a un equipo en conflicto en Talagante. Práctica violenta contra el sindicato, denostando, diciendo que éramos llenas, que no nos preocupábamos de los derechos de los niños, sino que de solamente nuestros bolsillos. Esas fueron las principales reacciones, o sea, difamación a los trabajadores organizados, práctica antisindical evidente y, digamos, sembrar el terror dentro de la institución para que los compañeros no se afiliaran. Esa fue la primera reacción de la institución. Oye, y SEDEC trabaja principalmente con dinero del Estado, proveniente del Estado, ¿no? ¿O también trabaja con otros ingresos de agencias internacionales, de cooperación? Principalmente el SEDEC actualmente está trabajando como con financiamiento desde SENAME, desde Ministerio de Desarrollo Social, y en algunos casos... Un proyecto como, internacional, son, pero claro, pequeño. Pero son como los dos grandes financiadores de como SEDEC actualmente. Entonces, es una institución, ¿cómo se dice? ¿Del SENAME? ¿Cómo se dice? Colaboradora del SENAME. Colaboradora del SENAME. Ya, ya, es decir, sí. Se hace cargo de los PIE, de los PRM. Sí, por ejemplo, sí. Yo estoy trabajando en un PIE. Llevo aproximadamente 2 años y medio trabajando ahí. Entré a un PIE. Además tiene, aparte de PIE, hay unos que son los PPF, que son los programas de prevención focalizada. Bueno, en estos programas actualmente se está trabajando a través de licitaciones, las cuales duran entre 2 años y medio, 3 años. Y ahí nuevamente se abre un concurso público del que pueden postular más corporaciones, donde eso significa como despedir trabajadores, cortar procesos psicosociales con los niños, con las familias. Además, también genera como incertidumbre en nosotros los trabajadores, porque quedamos absolutamente como de manos cruzadas cuando otra corporación se gana estos proyectos y nosotros, como estas corporaciones chicas, se ven obligados como a despedirnos, y para eso usan como varias artimañas en los contratos para también tratar de no pagar indemnizaciones, de despedir a los compañeros por otras causas, evitando pagar como las indemnizaciones que tenemos derecho nosotros los trabajadores. Oye, ¿y cuál es el panorama que ustedes observan? Porque claro, SEDEC es una de las tantas miles de instituciones colaboradoras del SENAME, o cientos. ¿Cuál es el panorama que ven en términos laborales en este sector? Porque claro, acá hay un tema mucho más profundo que tiene que ver con lo que decías tú delante de la focalización de la pobreza o los problemas sociales en general, del Estado subsidiario, ¿cachai? Que juega a darle plata a ciertas instituciones, lo podemos ver en la educación, bueno, en el tratamiento de los problemas sociales. Este panorama que usted describen acerca de SEDEC, ¿es también generalizado en el resto? No sé, estoy pensando en Opción, por ejemplo, que también es una maquinaria gigante. De Onbloy. Bueno, mira, como dices tú, esto no es solo lo que pasa en SEDEC. O sea, esto es como a nivel de todas estas corporaciones que tienen externalizado. O sea, que el SENAME les pasa las plata, por ejemplo. Y claro, hay algunas corporaciones que son más chicas, otras más grandes, como la que dices tú, Opción, por ejemplo, León Bloy, no sé, Rodelillo, no sé, que ahora mismo en el mostrador salió una... Sí, un reportaje. Serpac salió un reportaje donde mencionan que estas corporaciones más grandes están casi por personas, cuotas políticas, por ejemplo, se puede decir que están acomodados, no sé, personas de la DC. Al final, como que la plata, hay mucha plata que ronda aquí entre estas corporaciones y fundaciones, pero la precariedad se da a nivel pero grotesco en lo que tiene que ver con temas de trabajadores, con derechos laborales, falta de profesionales también para abordar las problemáticas que tienen estas familias, por ejemplo. O sea, igual y el complejo. El tema es complejo porque en realidad, más allá que ustedes reclamen y denuncien estas malas prácticas laborales, el hostigamiento, la denostación, etcétera, aquí hay un tema de fondo que tiene que ver con los derechos de los niños, con la garantía de los derechos de los niños. Yo comparto plenamente lo que ustedes señalan y de verdad me sorprende cómo el Estado aún no se preocupa de los niños que son el presente y el futuro, y cómo nos dota de los profesionales, de los sueldos, de una situación cómoda para que la gente pueda realizar su trabajo plenamente. Yo me sorprende mucho el tema de los educadores sociales, los educadores de trato directo, que en el fondo son las personas que están, valga la redundancia, directamente trabajando con niños. Yo el otro día leía una oferta laboral en la bolsa H1 que salía educador de trato directo para una residencia, que eran una cosa así como 350 lucas brutas, y era para el turno de noche. El tipo entraba a las 6 de la tarde y salía a las 9 de la mañana del otro día, ¿cachai? Y tenía que dormir en la residencia, y hasta era de las 11 y media hasta las 6 de la mañana. Y decía, ¿quién va a aceptar ese trabajo? ¿Qué cualidades va a tener esa persona? ¿Qué competencias profesionales, laborales, etcétera, va a tener esa persona que finalmente va a estar a cargo de cuidar a los niños? Va a ser el que directamente va a tratar con ellos. Hoy día también salió este reportaje tan censurado de la revista Paula acerca de las casas de acogida de adolescentes embarazadas. Y de verdad, bueno, entrevistaban a una joven, y ella decía que, por ejemplo, un día a ella la agarraron entre dos otras adolescentes y les sacaron la cresta y la grabaron y todo, y las educadoras de trato directo nunca entraron ni siquiera a separar ni a contener. Entonces el tema es, claro, lo que ustedes reclaman y demandan es tremendamente justo, pero más allá que de eso está el tema de los niños, así, de cómo el Estado está en una desprotección gigante a los niños, así. Es que no está separado. O sea, nosotros somos la herramienta para que se garanticen los derechos de los niños. Entonces, si la herramienta no está en buenas condiciones, difícilmente se van a garantizar los derechos de los niños. Entonces, en la medida que nosotros exijamos mejores condiciones de infraestructura, mejores sueldos y menos carga horaria, obviamente el trabajo de protección a los niños va a estar mejor. Es como en la educación, ¿cachai? ¿No? Es tal cual. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es como llenar la sala. Cada vez llenan la sala más, pero tienen a menos trabajadores, digamos, ejecutando esta política pública. Un ejemplo cortito, por ejemplo, un profesional de, no sé, un trabajador social del programa que estoy yo, está viendo 50 casos. Imagínate, con 45 horas, tiene que estar a cargo de todo lo que tiene que ver con redes de cada niño, por ejemplo, consultorio, colegio, con otros programas, por ejemplo, con derivaciones a hospitales, no sé, programas de la red, de Sename también, o de Senda, que tiene que ver con temas de droga. Pero, no sé, pues como casi, no sé, como imposible ver los 50 casos en 20 días trabajado y de eso sacar cuentas que, por ejemplo, el trabajo administrativo es mucho, y más todo lo que pasa, por ejemplo, con, no sé, con situaciones de crisis con los niños, que a veces uno tiene que estar, no sé, 3, 4 días seguidos con el mismo niño. O sea, perdí varios días, porque igual nosotros, el programa, por ejemplo, el que trabajo yo, un programa de alta complejidad que tiene perfiles de niños, no sé, porque son muy complejos, de consumo de droga, infracciones de ley, violencia intrafamiliar, deserción escolar, abandono, muchas cosas que tienen que ver con la vulneración sistemática que ejerce como este sistema al final. Oye, está buena la conversa. Podríamos hacer un alto y el DJ podría poner unos temitas. DJ, póngase un temita y recordamos el teléfono a la gente, po.

Ladies and gentlemen, would you please welcome... Hemos vuelta después de haber escuchado unos temitas que puso DJ Elvis Jagger. Calma, estoy complicado. Estoy como atrapado. Ahí sí. Sí. No se caiga. Ahora, la pregunta. Perdón a la gente, ya. Es que la pregunta se la voy a hacer a Mauricio, ya, que está acá. Dígame. Mauri, acá está la otra. Mauri, a la gente que está en la casa y quería anotar los temas que pusimos. ¿Qué escuchamos? El primer tema. Lo primero que se escuchó fue Bloodbath and the Ska, el nombre del tema, y el grupo se llama Natural Rhymes. ¿Ya? ¿Y el segundo tema que escuchamos, Mauricio? Me parece que eran los Misfits. ¿Ya? Y el tema que escuchamos fue Return of the Flight. ¿Ya? ¿Y del disco Static Age? Así que ahí la gente atenta, ya anotaron los temitas, las bandas. El primer temita es de un compilado ska que saqué por internet. La banda no la conozco, pero me gustó mucho el tema, así que a la gente que lo busque y se pueda informar un poco más, como es bien antigua esta banda y tiene hartos discos, pero no sé dónde son, no sé cuáles son los discos y no sé nada, solamente sé que ese tema es bueno. Y la otra es... ¿Qué pasa? Misfits, una banda bien antigua de punk. Que ahora creo que se juntó. No se han juntado todavía. ¿No? No. ¿Estás seguro? Seguro. ¿Seguro? Absolutamente. ¿Glenn Danzig? Ahí está, están ahí en estudio. Que hay que pasar Danzig con el resto del grupo. Ya, así que ojalá que hagan esa juntita y se den una vuelta por Chile y toquen gratis, po. Hagan una tocata así para juntar plata y ganar sí, plata. Van a ir a tocar gratis a tu una casa. Una tocata va gratis, una punky, po. No cuesta nada. ¿O no? Sí, porque ahora la versión de Misfit que viene ahora es como bien parchada, por lo que yo creo, ¿o no? Quedan algunos originales, pero si llega Danzig sería bueno. Sí. Sería una buena noticia. Exactamente, así que... Don Glenn. Volver con la conversación, yo lo que quería agregar como que este tipo de corporaciones que nacen en un contexto, que cumplen una misión en cierta época... como tienen como una tendencia como de izquierda, comunitaria. También cuando llega la Concertación y cae la dictadura, muchos empiezan a postular a proyectos, como comentaban los chiquillos, y nosotros también tenemos como una historia cercana a lo que les pasó a los cabros, que es con la Caleta Sur de acá, ¿ya? Que también los chiquillos se organizaron, crearon un sindicato, fueron capaces de exigir sus derechos y aquí la patronal sí desmanteló todo y echó a todos los compañeros. Quedaron tres compañeros, uno que era el presidente porque tenía fuero y dos más porque tenían contrato indefinido y no tenían plata para pagarle, porque si tuvieran plata para pagarle serían capaces de pagar todo para que se fueran. Entonces es una... lo que yo quiero decir más que nada es que uno tiende como a idealizar estas corporaciones, po, porque toman la historia de cómo nacieron y la tratan de imponer constantemente a los trabajadores. E incluso yo creo que a usted les pasó que tratan como de desleales, como que no piensan, como ustedes decían, en los niños. Aquí hay como hay que resolver los conflictos de otra manera, no sean traidores. Yo lo vivía allá sin ser parte del sindicato porque no podía, porque estaba externalizado, justamente estaba en otro proyecto como con la misma corporación, pero con una figura legal totalmente distinta. Claro, una figura legal súper distinta, donde habían personas que tenían como 4 o 5 cargos, que el director que estaba en el colegio, era junior, ¿ya? Era el junior de la corporación, de la Caleta, ¿ya? Era junior de la Caleta, era como parte del directorio, parece. Tenía cargos también de programa calle, porque habían varios programas de calle, programa de tratamiento también está metido, y ahora es director de la Caleta, de la escuela de la Caleta. Entonces uno se pone a pensar, ya, si tiene 5 cargos, ¿cuál será el sueldo que tiene esa persona? ¿Y cómo lo hace también? Si yo estaba trabajando ahí y tenía 24 casos, porque estaba en un curso y estaba para el embarrado, ¿ah? Para el embarrado, y él es capaz de hacer 5 funciones y no lo veo estresado, lo veo súper piola. Estudiando su diplomado. Claro, como eso nomás, así que no sé, Memo. Oye, cabrón, ¿y en qué están hoy día en este conflicto con la patronal? ¿En qué consiste? ¿Han despedido a compañeros de ustedes? ¿Están en juicios laborales? ¿En qué están hoy día? ¿Y cuál es la postura de la patronal frente mira, a esto? Bueno, yo cuando ingresé, yo me sindicalicé al tiro con tres compañeros más. Y el sindicato recién estaba como... Se había formado un par de meses antes, un año más o menos antes. Estaba comenzando con la negociación colectiva. Y bueno, de los compañeros que nos sindicalizamos, que solo yo. Los demás todos lo echaron. O sea, así ha funcionado como recurrentemente la corporación. 24 socios en una corporación de 80 trabajadores. Así que igual hemos sido un poco perseguidos por la corporación. O sea, por el directorio, por los directores de programa. Así que como que, no sé, como que los directores a veces como que sienten que es como su fundo y como que los trabajadores que están ahí tienen que seguir las reglas que están ahí, ¿no? O sea, si te sindicalizáis como que te vas en contra del patrón, en contra del director y ya y como que ya estáis funados, se podría decir. Y lo que logramos hacer con la negociación colectiva fue que es la primera negociación colectiva arreglada del área social. O sea, ahí se marcó un precedente jurídico que ha permitido la negociación de otros sindicatos. O sea, se han ido formando otros sindicatos y se han animado a negociar colectivamente. Nosotros vamos ya para nuestra segunda negociación colectiva. Y también estamos siendo parte fundante de lo que va a ser, esperamos ya la primera semana de junio, la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Ley Social. Sería nuestra primera herramienta masiva a nivel sindical. Como contraparte, no solamente a todos los dueños de la ONG, sino que también contra los diversos servicios y ministerios por los cuales somos externalizados. Sí, estaba pensando en cómo los temas van relacionándose, por ejemplo, con la titularidad sindical. ¿Cachai? Que uno de las trabas del el Tribunal Constitucional en el fondo dijo que... No, ¿quién? El Tribunal Constitucional. ¿Quedan como tres personas? Son cinco. Cinco personas. Cinco personas, y es la tercera cámara que le dicen. Dijo que era anticonstitucional que se exigiera la titularidad sindical. ¿Cachai? Apelando a que primero está la libertad individual de cada persona de decidir, etcétera. Pero eso atenta gravemente contra los derechos de los trabajadores, porque en el fondo el patrón puede negociar de manera individual y el tipo también puede negociar de manera individual por fuera del sindicato, y eso debilita en el fondo la fuerza y la capacidad que tienen de negociación los mismos sindicatos. ¿Cachai? Y también estaba pensando que otra traba también de la reforma laboral es la negociación interempresa. ¿Cachai? Que también se puede aplicar acá, porque, no sé, por el sindicato de opción, con el sindicato SD, que el sindicato de León Bloy puedan negociar cada de interempresa frente al Estado, sería mucho más potente en términos de ir cada uno por su carril, ¿cachai? Y el último tema es en el que hablamos, claro, de los sujetos y las corporaciones. Es preocupante cómo compañeros que estuvieron en tu misma situación, entraron a lo mejor con tu mismo puesto, etcétera, etcétera, van adquiriendo poder, y ese poder en el fondo los corroe, ¿cachai? O sea, era, oye, compañero, ¿qué pasa? ¿Estás echando a los cabros? ¿Vos sois de izquierda? ¿Qué onda? ¿Cachai? Que el poder en el fondo también termina corrompiendo a la gente en esos puestos, ¿cachai? Y lo último es claro, pues cómo en el fondo se han armado estas maquinarias gigantes. A mí me sorprende el caso de Opción. De verdad que ese es para mí, cuando lo observo así... Milagros Negme a la cabeza. Ahí me da un... Ah, no digo que Milagros Negme a la cabeza, por la hermana de Jekar. De Jekar Negme. Ese es el tema también. La dura. Del cueteo político, ¿cachai? Como tú también antes lo nombraste, es cómo están los partidos políticos, la ADC, el PC, ¿cachai? Y cómo en el fondo en estos grandes puestos de decisión están personas que no están por sus competencias, sino que es simplemente por ser amigo de hermano de no sé cuánto, sobrino de no sé cuánto. Bueno, van a ir más lejos, Tela Ortiz, ¿cachai? Tela Ortiz en el Consejo Nacional de la Infancia, ¿cachai? Amiga personal de Bachelet, entonces es raro el tema. Dígame, mi rey. Yo le quería preguntar a los chiquillos, bueno, y a todos los que estamos acá. Hace un tiempo atrás tuvimos la lamentable noticia de una niña que murió en un centro del Sename, y se supone que eso movilizó un poco al Estado, renunció la directora. Pero yo quería saber la opinión de usted en torno a esa situación. qué creen que ocurrió? ¿Cómo es la dinámica dentro de esos centros? ¿Qué información tienen ustedes? ¿Los trabajadores son los responsables de la muerte de la niña? Eso. Yo creo que los trabajadores, si bien yo creo que no son responsables directos, porque desde aquí como que la política estatal como que igual no da muchos recursos, y no sé, la mayoría de los tíos está con 24 horas ahí, hay poco personal. Esto significa que también, no sé, pues, la niña yo creo que murió de una sobredosis de medicamento, estaba medicada. Creo que el día antes había tenido una descompensación, lo que significó que para controlarla a lo mejor se le pasó la mano a alguien, no sé, pero tiene que ver mucho con la falta de recursos, de personal, de, como para que trabaje con ese tipo de niños, porque, no sé, a veces en la misma residencia los tíos que, como se dice, los educadores de trato directo, no sé, algunos, como dijo el compañero, son mal pagados, no sé, un sueldo de 300.000 pesos, y que ni siquiera piden como por ejemplo una carrera afín de infancia, por ejemplo, están solo pidiendo cuarto medio. Hay personas que no tienen las capacidades para ver este tipo de niños, y pasa este tipo de cosas, pues. Se supone que era un espacio donde estaba la niña porque estaba en una situación de vulneración, y dentro del mismo centro se vulnera sus derechos y llega a morir. O sea, yo creo que esto igual no es solamente en este hogar, que era el Galvarino, que está en la estación central, sino que pasa en el CREAT de Pudahuel, en el Arrayán de San Joaquín. O sea, esto es una práctica habitual, yo creo que, de la medicación de los niños, del exceso de medicación para tenerlos como más controlados. Yo creo que es como una política de estos como hogares, no sé. Claro, que no podemos caer en la lógica como de los desaparecidos o ejecutados en dictadura, porque fueron responsabilidades individuales de los militares que actuaron fuera del control de sus mandos. Uh-huh. O sea, si aquí están ocurriendo estas situaciones de manera reiterada, con procedimientos similares, estamos hablando de que las condiciones materiales que se le están dando a los trabajadores para ejecutar sus labores son insuficientes, por tanto el Estado es el responsable, o efectivamente, si nos ponemos más conspirativos, aquí hay ingeniería social y básicamente se está descomponiendo el tejido social a través de estos distintos programas que ejecuta el Estado. El Estado, en vez de estar garantizando derechos, aparentemente está tratando de descomponer más al pueblo que podría ser en algún momento su contraparte. O sea, tenerlos encerrados, tenerlos medicados, en vez de transformarlos en sujetos críticos, en vez de educarlos, en vez de alimentarlos bien, efectivamente lo que está haciendo es generando las condiciones para que exista menos fuerza en el pueblo, que obviamente no está satisfecho con lo que este Estado neoliberal le entrega. Y no solamente el tema de los medicamentos se ven en este tipo de centros, también en la escuela. Yo me acuerdo que en los colegios, por lo que tengo entendido, reciben una subvención por cada chico que es medicado, también es un negocio. En un colegio que queda acá, Santo Tomás, que es de acá de la población, la psicóloga que estaba a cargo de los chiquillos, yo recuerdo que derivaba a todos los niños, estaba casi todo el curso derivado al tema de los medicamentos, solamente porque tal vez el chico había sufrido una pataleta, porque había sido un poco más disruptivo, porque había tenido un conflicto con desafiante a la profesora, y no se trataba de analizar la historia que estaba detrás del chico, tal vez algún conflicto en la casa, o tal vez no se encontraba bien, le afectó algo en su población. Solamente buscaban solucionar a través del medicamento el problema que estaba sufriendo el chico, y ahí está todo enlazado en torno a que reciben una subvención por parte del Estado, po. ¿Ah? ¿Cómo ganan plata a costa de nuestro hijo, de nuestro sobrino, de los cabros de las poblaciones? Mira, por ejemplo, yo trabajo directamente con colegios a veces, y no sé, pues yo he tenido varias peleas como en los colegios por esta misma situación, porque algunos incluso como que el director o el inspector está como en la puerta, así como diciéndole al niño, oye, tú abres la boca, yo te doy las pastillas, haciéndose cargo ellos mismos de entregar la pastilla a cada niño. O sea, si no tú entrar al colegio pero con la pastilla. O sea, eso pasa y sucede. Yo creo que no solo en el colegio que he visto yo, sino que en varios colegios, porque mis compañeros también van a hacer trabajo ahí y también todos criticamos lo mismo, de esta manera como de tener tranquilos a los niños, no sé, como tenerlo ahí pegado como con medicamentos para que entiendan algo, no sé, como para que estén en clases, pero como que no siento que no es la forma de resolver este tipo de situaciones con estos niños. O sea, hay otra alternativa, yo creo. Para mí hay bueno, ya dar cuenta de dos temas, que es tremendamente contraproducente esta temática en general, porque claro, nosotros que sabemos un poco más del desarrollo infantil y todo el cuento, sabemos que los traumas que se alojan en la infancia explotan de una manera inusitada cuando son jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos. Entonces, claro, pues, el Estado no toma las medidas necesarias para poder tratar a esta población que está vulnerada gravemente y tratar de mejorarle las condiciones de vida. Y al no tomar esas medidas que sean una protección integral, termina finalmente los cabros explotando y elevando la cifra de población penal, de drogadicción, etcétera. Entonces ahí también cabe lo que decía Víctor. Víctor, ¿cierto? En relación a, claro, uno se pone más conspirativo y dice, ya, pues, ¿qué tipo de ingeniería social hay que atrás, pues, caché? Entonces, ¿el Estado está o no preocupado de los niños? El Estado desea velar por los derechos, por la garantía de derechos, por la protección integral, y al parecer todas las pistas dicen que no. O sea, la ley de garantía de derechos, que aún está durmiendo en el Congreso, tiene un punto que es súper crítico, que dice que en la medida de que exista presupuesto, es decir, se están condicionando los derechos al vaivén de la economía nacional, mundial, etcétera. Y ojo que esto no es un proceso exclusivo de Chile. Esta semana comenzó a salir una noticia que es súper grave para el tema de los derechos humanos, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está desfinanciada. O sea, los estados no quieren dar plata para el principal organismo que vela porque los derechos se cumplan y sanciona además a los estados cuando no lo hacen. Está desfinanciada. De aquí a julio van a echar al 40% de sus trabajadores porque no tienen cómo mantenerlo. Entonces tú decís, si el organismo que está llamado a defender los derechos humanos en Latinoamérica no tiene plata, ¿qué nos queda a nosotros, simples mortales, sujetos de carne y huesos, caché? Entonces a mí me parece preocupante cómo los derechos humanos en el fondo son un tema que no le interesa al Estado, no le interesa a los Estados en general, y que finalmente también, si no creamos las condiciones para que exista una educación en derechos humanos, nos vamos a encontrar con pequeños nazis en cada persona que salen diciendo, como, no sé, uno se pone a leer los comentarios de Bio, de Cooperativa, y el pendejo, disculpando las expresiones, pero dijo, culiado, ¿qué tenía que andar a ir haciendo ahí, reclamando, y la cuestión de debería estar en clase? ¿Cachai? Entonces, y ahí vamos aumentando una hostilidad entre la misma población que de verdad en algún momento va a explotar, creo yo, de una manera muy violenta. ¿Qué hizo usted, compadrito Bene, que lo veo ahí mi rey concentrado? Es que tenían unos datitos. Diga. Totalmente distinto a lo que estábamos hablando, pero los quería dar porque si no se me iba a olvidar. ¿Ya? Había un aviso acá que dice, atención, tenemos una invitación a un gran bingo solidario del Jardín Infantil La Sonrisa, ubicado en la calle Veracruz, Conservador Allende. Ya un jardín que bien conocido acá en el sector de La Caro. Esto va a ser el día 2 de julio desde las 18 horas. El valor vale 1.000 pesos y tienes derecho a un juego. Ya, esto va en beneficio justamente de los niños y niñas que van a esta institución. Y también, para que no se olvide, hay un foro de una compañera de nosotros que también trabaja en CEDEC, que se llama El Agua y el Negocio Forestal. Ya, esto va a ser el día viernes 10 de junio desde las 6 de la tarde en el Instituto Nacional, que queda en Arturo Prat 33. Va a haber una exposición del documental Plantar Pobreza, y van a exponer Pablo Mancilla, de Alianza Territorial Mapuche, y Camilo Mancilla, de Modatima. Así que la gente está invitada. Esto es el día viernes 10 de junio desde las 6 de la tarde en el Instituto Nacional, va a haber una exposición de un documental y después va a haber un foro, así que por favor ahí que la gente participe. El tema del agua es un tema súper importante, que es importante problematizar y concientizar a la gente que en sus casas. Así que eso. Bueno, contarle a la gente que ese documental Plantar Pobreza aborda el tema de las forestales en la zona sur de Chile, y cómo han, en el fondo, han provocado la sequía, han creado nulos puestos de trabajo. Está buena la invitación, te choraste, te pusiste feo. No sé, hay que agradecer a la compañera, yo paso el dato nomás, así que no se preocupen. DJ, ¿qué pasa si vamos con unos temitas por mientras? Así que la gente que está escuchando, voy a llamar al 22564-3848. No ha llamado a nadie, bro. Pero no importa. Así que. Por favor. Que llamen, po. Hace tiempo que no llama la gente. Don José Valdivia. Don José Valdivia, que era nuestro fiel audiente, como decimos nosotros. Vamos a tener que echar mano a los palos blancos. No nos queda de otra. Ahí sí. La Evelyn. Ah. Póngale play nomás. Póngale play, DJ. Where the fuck have we here? These motherfuckers all throwing no rolls. He guys with a bad dream, better not sleep. Take a nose, those do some blow. Oh shit, what the hell have we done? It's alive and it's hungry as fuck. Better hide all the snacks at the door, but it's out of my control. You a shit out of luck. I don't wanna be unfair, but the pair we got beat that weak shit you got. Good spot with that new box. Who's right? Broke the squad without nuance. I don't wanna sound unkind, but the sounds I make are the sounds of the hounds out. I'm howling. Under your bed, I'm here growling. Same time under the blanket, you're cowing. Cowing like cowards, cowing on concrete showers and Rikers Island. Victims, we the wolves is wildin'. We all smiling at sights of violence. Acting brave and courageous ain't advantageous for health and safety. So when we say run, the Jews just run them, baby. Please don't delay me. And that goes for a guy, lady. The fam, goddamn, we fucking crazy. I pull this pistol, put it on your poodle or your fucking baby. She clutched the pearl, said what the world, and I won't give a shit. I put the pistol on that poodle and I shot that beat. Run the Jews. Chance get that paper. Run. And the mob says kill that witch. Run. This city get mad to the max. Better wave body buys at a high straight kid. Get a 10-4 half for the raining. Hot water from the roof to the basement. I'ma smoke to the planet erases. Build a white flag at a zigzag waving. All thin, I'm smoking coffee. Sip lean on the bean like Boston. My young bitch, she'll find like Henry when she made that move in coffee. But when my wife in town, a Jackie Brown, just stay up off me. Cause if they don't, somebody get shot and they gon' buy a coffin. With the pull of a pin, a grenade, and a crowd that defeated a soldier with options. I'm a fool for the win, I've been made to be live, but he's ever had drowning softness. In the urn of the dirt, get tossed it. With a grin of a smirk, get accosted. I'm a sin on the verse like a kid in a hearse, or a nun in a cunt shot. Stop it. Big beast in the cage with a heart for the rage, it seems I can't behave. You can try to get out, oh well, you fail, this thing the world can't be saved. These streets is full with the wolves that starve for the weak, so they after the weak. In a land for the lambs, I am, and I be damn phone show my run the jewels, jewels, jewels. Run the jewels, jewels, jewels, jewels, jewels. Hey. No more. Out the window. Gentle Jesus, meek and mild. Look up on this little child. A PT my simplicity allowed me to come to thee. Lord Jesus, forgive me for my sins. Make sure that you take care of my family, my mom. God bless my dad, and my niggas. Amen. ASAP murder could ride with them all. Quicker than the eye, cause you rhyme with a star. Rebel all black and we dying for the cause. Keep your hands down when you talking to a boss. See Lou Banger riding in a Porsche. Bet that nigga teeth look better than yours. Old ghost slugs and I don't even floss. Young trap love might die on a cross. Gold link chain sway down to my balls. About to rule the world, getting signs from the law. Lord say bird, damn you my boy. Wanna be on top, nigga, it's your choice. I don't give a fuck, I'ma ride with my niggas. Right on the block, getting high with my niggas. High to the sky, puff, die with my niggas. Drunk, drive with my niggas, I'ma die for my niggas. I'ma ride for my niggas. Took crime for my niggas. Pull a nine for my niggas. Drunk drive with my niggas. Get high with my niggas. Profile for my niggas. Get high with my niggas. Puff fly with my niggas. To the sky with my niggas. I'ma die with my niggas. I'ma ride for my niggas. Took crime for my niggas. Pull a nine for my niggas. Drunk drive with my niggas. Get high with my niggas. Profile for my niggas. Get high with my niggas. Puff fly with my niggas to the sky with my niggas, I'ma die with my niggas. Yo, C, play my song. What song you talking about, yo? You know my song, ASAP Ferg, Trap Lord? Oh, this one. Went straight to that down. Better ring the alert, Fergie's out. Ever taste that crown? Way far from a truth. Dermatologist, bunch of dirty niggas who ain't never been to colleges. Fuck your hypothesis, I'll be on that rider shit. Bang him over the head, I bet that shit is silencing. Bar jealous stallion, bitches be Italian. God pray for me, I know my daddy's smiling. I'm gonna make you proud. Save me a cloud and when I make it in heaven, you be by my side again. Bless all my ballot friends. They don't know right, all ain't no struggle, pain all of they life. Washing down pain with that purple, that's right. Murder them, kill nigga, fuck your side. Cause D-Fern got the fucking toast. Cause ASAP fucking do the most. With the nine of my 40 balloons. Riding to the club with a snub nose. I'ma ride for my niggas. Took time for my niggas. Pull a nine for my niggas. Drunk drive with my niggas. Get high with my niggas. Profile for my niggas. Get high with my niggas. Get high. Puff fly with my niggas to the sky with my niggas, I'ma die with my niggas. Our Father, who art is in heaven, hallowed be thy name, ASAP. Thy kingdom come, that will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory. Hemos vuelto después de escuchar dos temitas de Elvis Jagger en los controles, pero por interno me dicen que tenemos un llamado. Una llamada en línea, en espera. Ah, una espera. A ver. Evelyn, a ver, ¿nos escucha o no? ¿Podemos salir? Evelyn. Hola, Evelyn. ¿Aló? ¿Aló, Evelyn? ¿Aló? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Ya, pero ¿tú nos escuchas por la radio o no estás saliendo por la radio? No, no está saliendo por la radio. ¿Sí? No, pero espera, no estás saliendo por la radio. No, vamos a arreglar unos asuntos técnicos. ¿Puedes llamar en dos minutos? Ya. Ya. Ahí. Ya. Agradecemos ahí a la gente que está escuchando atenta a Raíces Poblacionales. Agradecemos a Evelyn que está llamando. Vamos a solucionar el problema técnico y vamos a sacar el llamado al aire para escuchar su opinión respecto al tema. Pues. Así que muchas gracias también por la paciencia y la buena onda. Claro. Mauro. o Memo, ¿a quién le hago la pregunta? El primer tema es Mauro. Mauro, ¿qué escuchamos el primer tema? Arriba el ánimo, por favor, ¿ya? Escuchamos una banda gringa que el año pasado sacó un tremendo disco. De hecho, fue elegido uno de los mejores discos del año pasado, que es Ramdell Jules, con el tema homónimo, Ramdell Jules. Tremendo, peguenle un vistazo, tienen dos discos. Me parece que el segundo es un poco más interesante, pero ya el primero tiene una onda bastante... Es bastante fuerte y como diferente igual. Tiene un estilo rap bien más agresivo, distinto. Se mezclan sonidos interesantes. Está bueno, hay que darle un vistazo a eso. ¿Y vemos el segundo tema que escuchamos? El segundo tema es de un grupo que se llama Asap Ferg. Asap Ferg. Y el temita se llama Persian Wine. Buena, así buena. Buena. Y Elvis Jagger. En los controles. Sorprendiendo. Bueno, cualquier momento va a llamar nuestra amiga, pero podemos también seguir con la conversación. Los cabros querían hablar acerca de la federación, si no mal recuerdo, que nos habían contado en qué está eso, cómo va. Del conflicto actual en CEDEX primero. No sé. Ahí también el conflicto actual en CEDEX. Póngale. Ya vamos a hacernos por acá. Bueno, actualmente estamos una vez más en conflicto con la corporación. Este año queríamos hacer una negociación colectiva de la manera más tranquila posible, tratando de generar un proyecto colectivo donde no involucraran muchas lucas, sino que básicamente derechos en cuanto a la gestión y a la administración de la empresa, donde los trabajadores pudiéramos participar. También garantizar derechos como vacaciones de invierno y también seguridad en el trabajo. Obviamente varios compañeros y compañeras han sido agredidos en sus lugares de trabajo, en los terrenos. Entonces habían varios temas que en el contrato colectivo anterior habíamos dejado fuera, que este año queríamos retomar. Sin embargo, en las visitas semestrales que hacemos a los programas nos encontramos con un conflicto donde trabaja aquí nuestro queridísimo compañero Pedro. Funado. Donde a los compañeros, ya está funado, compañero, sépalo usted que ya está funado entre la empresa. Entonces básicamente querían a todos finiquitarlos de manera ilegal. Querían utilizar la maniobra histórica ese, que era abaratamiento de costos para no pago de indemnizaciones y evitar los contratos indefinidos. Se ha caracterizado históricamente por no hacer contratos indefinidos, siendo que en la forma en que trabajamos ya ha dictaminado la inspección es ilegal lo que hace SEC, teniendo trabajadores a honorario y digamos trabajadores por faena y a plazo. Entonces, cuando nos enteramos de esa problemática, tuvimos que hacer las gestiones correspondientes como sindicato, y al menos por un mes que ya se nos está acabando, logramos suspender esos despidos. Sin embargo, ahora seguimos en pleno conflicto. Al menos hay tres compañeros en estos momentos que podemos salvar en términos legales de manera más expedita, pero dos que están de manera crítica que tenemos que, bueno, ocupar todos los cartuchos que tengamos como sindicato y ocupar las movilizaciones que tengamos, digamos, y la fuerza que tengamos también, no solamente como sindicato, sino que con nuestros compañeros de la federación, haciendo las denuncias correspondientes de las prácticas antisindicales que dentro de esta institución se viven. Oye, ¿este conflicto en Talagante? En el PIE Talagante. Porque yo la otra vez escuché que había un conflicto también en Colina, ¿no? ¿Del CEDEX de Colina? ¿O? No, teníamos un conflicto en La Serena. En La Serena, que por la misma política de abaratamiento de costos, tenían a una practicante cumpliendo funciones de una psicóloga. Entonces, obviamente, eso lo detectó tribunales, lo detectó el Sename, y obviamente se le da la sanción más alta a CEDEX por esta política de abaratamiento de costos. Le salió más cara esa política que, digamos, que lo que ahorró. Y eso significó no solamente el cierre inmediato de ese programa, con todos los trabajadores obviamente, sino que también significó el que varios programas ya hayan cerrado, tres en Illapel que no tenían nada que ver con el conflicto, o sea, programas completos, compañeros, y otros que actualmente se encuentran con algo que se llama subvención de emergencia, que mientras no salga otra licitación están como en el limbo y no saben cuánto va a durar su trabajo. Situación en la que se encuentran nuestros compañeros de Talagante, Melipilla y Cerro Navia y El Monte, que ya están estresados por esa situación que es súper irregular en cuanto a relación laboral y en cuanto a seguir con procesos psicosociales complejos. Pero además le sumaron, en el caso de nuestros compañeros de Talagante, un estresor más, que es la posibilidad de ser despedido a través de una selección de personal que ya habían pasado. Solamente porque a la coordinación actual, que ya la actual, no le ha acomodado a los compañeros. O sea, argumentando que históricamente había un problema de relación laboral interna, cuando 6 de los compañeros, de 7, se llevaban excelentemente. Entonces, por una persona o por dos personas, la coordinadora y su amiga, querían despedir a 6 trabajadores que son ya parte integrante de ese equipo, que ya tenía proceso psicosocial avanzado. Entonces, obviamente, eso falta a la ética, falta también al derecho laboral, y falta también al compromiso que se hace con, a pesar de esta política perversa focalizada, en ese foco, hasta esas personas que están siendo focalizadas, se le está fallando, no se está haciendo bien el trabajo. Entonces, obviamente, ahí teníamos que actuar como sindicato. Los compañeros decidieron también manifestarse y movilizarse, y no fueron a la entrevista de selección de personal, por lo que recibieron todos cartas de amonestación grave, para dejarlos manchados en sus papeles dentro de, digamos, de su historial laboral. Cartas que obviamente ya impugnamos, porque los hechos que relata la corporación no son ciertos, pero sin embargo era la maniobra para echarlos sin indemnización. Esa es la situación actual que estamos viviendo y que estamos viviendo en estos momentos, y hasta el 30 vamos a ver cómo se desarrolla, porque ahí vamos a tener que generar un plan en el caso de que los compañeros sean efectivamente despedidos, algún tipo de respuesta contundente a esta empresa, porque obviamente eso ya no lo vamos a hacer solo como sindicato, sino que lo vamos a llevar a nivel de federación. Y en torno a la federación, Víctor, ¿quién compone la federación? ¿Cómo nace la federación? ¿Y cuál es el objetivo de la federación? Ahí tenemos un llamado. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Ya, espérate. No podemos, no salimos en el aire, Evelyn. No salimos, no salimos. ¿Y no lo puedo poner en altavoz ahí, compañero? ¿En el altavoz? ¿Hay un altavoz aquí? No, pero el... No, lo cacho. Pero pon eso ahí. ¿Aló? El auricular no se escucha. ¿No? ¿Aló? ¿Un celular para poner en altavoz? ¿No escucha, Evelyn? Pedirle disculpas a Evelyn, sí, que tenemos problemas técnicos, no se pudo pasar la llamada. ¿Tenemos de verdad? Sí, pero tú no salías al aire, así que... Sí, pues no se está escuchando. ¿Por está escuchando? ¿Al aire? Celular, sí. ¿Ponemos un altavoz y lo ponemos? ¿Ya? ¿Se escucha bien allá? el teléfono. Verdad, po. Ya, oye, Sí, exactamente. Así que le pedimos disculpas a la Evelyn. Pero que haga la pregunta a través tuyo. ¿Alguna pregunta, Evelyn? A través del teléfono, para que los chiquillos te la puedan responder. ¿Alguna duda? Ya. Ya. Yo le hago llegar eso, Evelyn. No te preocupes. Ya. Chao. La Evelyn pregunta cuándo quisiera agradecer la gestión de los cabros del sindicato con la situación que está viviendo el pie de Talagante. Harta fuerza, harto Nehuen, y ahí está escuchando, dice que se escucha bien, que está atento al programa y que fuerza, y que estuvo entretenido el programa. Así que un saludo para la Evelyn. Saludos, Evelyn, saludos, compañera. Así que eso. Nos vemos el martes y ensaye, por favor. ensaye. Volvamos al tema de la federación. La federación, ¿quién la compone? ¿Cómo nace? ¿Y cuáles son los objetivos de esa federación? La federación se viene articulando desde el 2013, más o menos. La fundamos, de hecho, en ese momento, como con 5 sindicatos. Y obviamente no siguió adelante porque todavía no estaba muy maduro, digamos, lo que era la articulación en torno a los trabajadores del área social. Entonces eso fue una, ahí principalmente con Opción y Social Creativa. Estuvimos tratando de hacer funcar eso y León Bloy en su momento. Luego tuvimos ahí un distanciamiento, pero nos volvimos a reagrupar el 2015, en torno a lo que fue la campaña contra el lucro de las políticas públicas y fin al sistema de licitación, donde obviamente participaban trabajadores, CITA, los sindicatos, pero ahí nos empezamos a juntar y empezaron a surgir otras negociaciones colectivas, pues aparte de ya la nuestra que estaba, que había marcado el presente y que tenía el precedente legal, que es lo que sirvió de fundamento para las que venían. Entonces, naturalmente fuimos apoyando las distintas negociaciones colectivas. Entonces empezamos a fundar, a funcionar de hecho como federación. O sea, nos asesorábamos, nos acompañábamos a las mesas negociadoras, íbamos a fundar a la empresa cuando era necesario y cuando a los compañeros estaban faltos de recursos, hacíamos una vaca entre todos y desde cargar el celular a los compañeros que estaban negociando, porque se gasta harto, hasta juntar lucas en caso de despido, y ya empezamos a practicar la solidaridad de hecho dentro de este grupo de trabajadores y sindicatos, y bueno, entre 2014 y 2015 hicimos dos tomas dentro del Senado. Hicimos una toma ahí en Valparaíso por 100 despedidos y digamos por un tema de corrupción por parte de un ex encargado de unidad de protección de Sename, que terminó trabajando en una de estas corporaciones externalizadas y se adjudicó todos los proyectos de Valparaíso misteriosamente, dejando a 100 trabajadores cesantes. Entonces eso significó una primera toma. Seguimos trabajando durante todo el 2015 en torno a la campaña y también por el conflicto que ocurrió en La Serena con CEDEJ y la negociación colectiva en ese momento del sindicato León Bloy, decidimos hacer otra toma, pero en el Sename Nacional. Lo que trajo como consecuencia una mesa de negociación que tuvimos todos los sindicatos. O sea, a raíz de este conflicto de dos sindicatos, nos sentamos 8 sindicatos a negociar con el Sename, derechamente. Y bueno, si bien no se lograron grandes avances, sí se logró, digamos, un paso, pues de 0-1, por lo menos nosotros lo vemos como un logro. Salió hace poco la circular 001, que clarifica al menos algo que no teníamos claro, que efectivamente las instituciones se tenían que hacer cargo de los derechos laborales y también de los contratos colectivos que estaban haciendo los distintos sindicatos, cosa que antes no existía. Y se clarificaron varios temas que antes estaban así como comentario de pasillo dentro de estas corporaciones. O sea, como que se reglamentó un poco la relación laboral que existe dentro de las corporaciones y la relación que existe entre estas corporaciones y Sename. Pero hasta ahí, nada más que eso. Entonces, obviamente, como figura de hecho, pensamos que íbamos a tener menos fuerza. Por tanto, decidimos articular una organización a nivel nacional y ya el 11 de marzo nos juntamos en Temuco, el sindicato de Valdivia, Temuco, Valparaíso, Santiago y Chillán. A sentar, digamos, las bases y a aprobar los estatutos de lo que ya queremos fundar en la primera semana de junio, que es la Federación Nacional. En principio se va a fundar con 3 sindicatos por un tema administrativo, que somos los que estamos en Santiago y somos los que estamos más cerca, pero ya existe el compromiso de 5 sindicatos más de afiliarse. Entonces la federación ya en su primer tramo de organización seríamos 8 sindicatos dentro de esta federación. Serían Opción, Social Creativa, CEDEJ, Fondo Esperanza, Tierra Esperanza, bueno, en total, compañeros, son 8 y espero que si están escuchando el resto de los dirigentes no me condenen por haberlo olvidado, pero ustedes saben que los tiempos radiales son cortos y me están cortando acá y me siento presionado. No, son los nervios, compañeros. Hay que desmentirlo. Son los nervios, compañeros. No me acuerdo ahora de todos los sindicato Cuanil, Residencia acá en Santiago. ¿Cuántos llevamos? 6 ya. 6. Y me faltan 2, compañeros. A ver si me ayuda. Y 2 sindicatos que son los más importantes dentro de lo que va a ser esta federación y no los queremos revelar porque efectivamente están cumpliendo un rol estratégico dentro de la fundación de la federación. Así que un saludo ahí a los compañeros y compañeras. Bueno, se caen los aviones, no se va a caer uno. Oye, lamentablemente el tiempo nos pasa la hora, así que nos quedan. A ver, ¿se acordó? Sindicato Yequén. Ya, 7. Nos faltaría uno. Así que nada, yo comienzo a despedirme. Quedan súper pocos minutos para terminar el programa. Agradecerle a los chiquillos por venir, por dar cuenta de esta problemática que a veces está invisibilizada. Porque, claro, en el mundo del trabajo social Uno, y Fundación DEM, compañero. Ahí está. Fundación DEM, que negoció colectivamente, exitosamente, fue su primer contrato colectivo dentro de la institución, así que ahí están los 8 sindicatos, compañero. Ya, para que la gente no diga que se olvidó. Bueno, lo que yo le agradezco por venir, por visibilizar este tema. Este tema pasa muy piola a veces porque la gente tiene la creencia o la sensación de que en el trabajo social o en el mundo del trabajo social no suceden prácticas antisindicales, por lo que hablábamos recién, que es gente de izquierda, como si es un trabajo humanitario, pero claro, el abuso de poder en torno al empleador, hacia el empleado, es transversal en la empresa privada, en la empresa estatal y en las empresas que se dedican al trabajo social. Así que agradecerles, cabros, fuerza en la lucha, ojalá que las perspectivas futuras vayan mejorando. Y eso, puedo aprovechar de agradecer también a don Florior por el espacio Sin Censura. Y por último, dar un aviso de una tocata que nos llegó a Raíces Poblacionales, que la manda la Keila, que es el sexto festival anti-yuta contra la cultura autoritaria. Esto va a ser el 4 de junio a las 15 horas en Avenida con Barbalá, con Serena, Paradero 21 de Santa Rosa, hacia la cordillera La Granja. Skatepunk, Olla Común, Murales. Y entre los grupos van a estar Radio Crimen, 10 Botellas, Genocidas, Huelga de Hambre, Paraguay Cheese, entre otros. Así que va a estar piola. Va a estar piola, digo, para que vayan los cabros. Eso, yo sí. Me despido. Un saludo a toda la gente que me conoce, que tiene el agrado de conocerme. Agradecerles, compañeros, por la invitación y por el espacio que nos están dando a los trabajadores de la red social, que son bien escasos, pero tratamos de aprovecharlo lo más posible cuando nos invitan. Sí, me sumo a las palabras del compañero aquí, nada más que agradecer. Como dice el otro aquí, el locutor, parece. Claro, estos temas son bien invisibilizados, así que igual es necesario que se hable y la gente también esté al tanto de lo que está pasando, como a nivel de infancia, no sé, pues a nivel de lo que está pasando con las organizaciones de trabajadores, sindicales. Así que como que eso, y gracias. Yo aprovecho de despedir, de mandar un saludo a la Radio Placeres de Valparaíso, que nos transmite los programas, a Radio Conciencia de Rosario, a la Radio Villa Olímpica también, a la Agencia de Noticias, que es donde suben los programas también de Raíces Poblacionales, a don Florior, a la Dani, al Nahuel, a la Keila, ahí un saludo, Keila, si estás escuchando. A la Evelyn, que llamó también. A la Evelyn, que llamó, pero no pudimos sacar el llamado al aire. Y especialmente a los chiquillos del sindicato, al Víctor, al Marcelo, gracias por el apoyo, por el apañe, y también por el venir acá a nuestro espacio a compartir la experiencia de su sindicato. Así que eso, chiquillo. También despidiendo, agradeciendo la visita. Ojalá que la fuerza ahí de la federación empiece a crecer y empezamos a rearticular los movimientos sociales, los sindicatos, y a reivindicar los derechos de los trabajadores, que es fundamental. Dicho esto, saludos para todos los que nos estaban escuchando, saludos para todos los que trataron de comunicarse y no pudieron, las disculpas correspondientes, y nos estamos viendo el próximo jueves. Un saludo a la banda del loco Ronnie y al Payo, sí, y a los cabros de 12 Brillo, representando ahí a la Caro en Brasil. Saludos al Jaycee. Así que eso, estos Raíces Poblacionales, nos vamos, cabros. Te abraza, la soledad raza, furia en masa, se manifiesta, avanza, no hay tranza, el dolor disfruta la venganza, obligaciones te cansan, te agotan, como se termina la vida y pasa, existencia estresa, cuenta impaga sobre la mesa, persecución de empresa, intervención social, mentiras que no guarda, vende y es que no vende, entrega, la locura de la calle envuelve a quien sea, la busca por el corte menor, crean como el cerco policial, se lude con facilidad, si la droga se lleva en él, talón, un grito abandonado por la sociedad, sin control, un poli infectado por la vanidad y el horror, palo, piedra, balazo, la cámara, la luz del fogón, es canción, soledad de récord, para empezar la televisión, no puedo bailar, es parroquial, pájaro, no se persiga si estamos viendo el mentón, la pista moviendo sin control, está la banda de locos Ronnie Mesa en esta situación. En mi poder no creo esta partitura, poco de la basura, más pura, te estructura, se transforma mi cura, de clase, censura, de forma de escritura. Un puta, si ritmo le ven disfrutan, guacha me escucha, ni se asustan, beben piola, tu culiao, fluta. No me doy cuenta, mi cerebro va a la perronda, tu venta sota, mis líneas rebotas. Este sistema que me acaron, está robando y a nadie le importa. Si la represión está muerta, capucha de los pagos, como se la corta. Enfrenta bien tu directo contra los poderes fácticos y su efecto. Los textos nuestros son los que infectan, inyectan, incineran el contexto. Es que más el fuego ilumina callejón más que sus balizas, mientras la brasa ceniza contra el humo químico se enlaza. Si se cuestionan el porqué de este estado de violencia, sepa que existe solo una certeza. Convertir la rabia en corazón que cuesta destruir su maquinaria, dando una a la fuerza. Con capucha, sin capucha, no te escucha, mira, funa, fu, por otro areo con la trúcula, buscamos otro en el aula, sube. percibo. Paula, se alimenta el foco de esta varita. Que pudiese tocarnos contra los cuadrachas que deletrea. Perro ni banda. Hecho de 12 brillos de aerosol te mancha la piel. Indeleble lo bronca, violencia latente. Y sintiendo la ilusión esta noche. Siente la vagón, resina los dientes. Gente inconsciente, religión pervierte. Débil en mente. Soy juicio justo, que no es delincuente. Es el que se enviste de poder. Apunta al rebelde. Aquel verde no es de esperanza. Esa es confianza. Por eso mi odio no tiene descanso. Ni trans, una vida no alcanza. La mierda está espesa. Ya no nos queda tiempo para la pereza. Nos armamos de palos con piedras contra su farsa. Aumenta la ansia de ver nuestra masa azotando su fase. Viadosa tan falsa. No alcanza la frase que expresa en el odio, la rabia, la pena. Si es que con mierda el estanque se llena y la gota rebalsa en el vaso. Lumazo, miedoso, destrozo, balazo, bombazo. Cuáticas situaciones, mentes de la barricana. Sin inspiración, no tengo razón. Flete sin educación, acción por decepción. Camino sin ley ni religión. A su político no le falta nada en su mansión. Tiene que ser social esta reacción, concientizar esta revolución. Metas en la cabeza que sin violencia no razón. Hablando no toma nada atención. Pelimate que tu culeo acepta terror. Que pensé que su nacimiento fue por error. Como político maricón, dueño de esta falsa religión. Falsa religión. Falsa religión. Falsa religión.